Santiago es una ciudad lejana. En noviembre de 1556, la población de la capital se movía alarmada ante la nueva invasión del incansable caudillo araucano. Su ejército se componía ahora de varios millares de indios quiriguanos, ñubles, chancos, cauquenes, todos pertenecientes a la región de los promaucas, y naturalmente por su guardia selecta de araucanos que no le abandonaba jamás. Consciente de su rango, Lautaro, el toqui supremo, marchaba con arrogancia seguido de su enorme séquito, la trompeta amarilla terciada sobre su pecho moreno, el bonete encarnado con plumas vistosas y su caballo pequeño, pero de potente hechura, le daban la apariencia de un rey bárbaro seguido por sus legiones. Su plan era esta vez diferente, no pensaba atrincherarse en un solo lugar y aguardar allí que los españoles vinieran. Por el contrario, pensaba salir a buscarles, enviar pequeñas columnas ligeras que liquidaran al enemigo en guerrillas y prepararan su marcha decisiva sobre la capital. Se dirigió pues hacia el valle de Mataquito, se alojó brevemente en la provincia de Lora, ganando terreno hacia Santiago. Continuó moviéndose, siguiendo el valle del Lontué y del Gualemo. Su propósito era alcanzar las ciénagas de Apalta, en las cuales podría establecer un campamento que fuera inexpugnable a todo ataque español. Allí no estaba sino a corta distancia de la capital y defendido por una verdadera fortaleza natural. Apalta era una ensenada pantanosa y tapizada de bosques de peumos, canelos y pataguas, la tierra ideal de los araucanos para combatir, y precisamente el lugar donde los castellanos no podían hacer nada. Villagra se hallaba en La Serena y no podía, por tanto, hacerse cargo de la defensa. Los regidores, llenos de pavor, convocaron a una reunión. La ciudad fue zanjada, se recogieron víveres para el caso de un sitio, se alistaron voluntarios y se organizó una colecta. Además, cada habitante se comprometió a contribuir a la defensa con un hombre armado. El mando del ejército se entregó al ya célebre Juan Godínez y a un capitán llamado Alonso de Escobar, que era famoso por una cicatriz que le atravesaba la cara. Los españoles salieron al encuentro de Lautaro dispuestos a cortarle el paso e impedir por todos los medios posibles que llegara hasta las ciénagas, de las cuales más tarde sería imposible desalojarle. Lautaro, mientras tanto, había acampado a orillas del río Gualemo, dividiendo su ejército en dos bandos, separados uno de otro por una legua de distancia más o menos. Godínez avanzó husmeando el peligro como zorro viejo. A paso lento, sin arriesgarse demasiado, hasta que descubrió a su enemigo. Esperó en la clara y calurosa noche de diciembre y al quebrar el alba, lanzó su jinete sobre lo que él creía era el ejército de Lautaro. La pelea fue corta y la matanza terrible. Sorprendidos en el sueño, los araucanos apenas si tuvieron tiempo de coger sus armas. Godínez y sus soldados les acuchillaron sin piedad. Se salvaron unos pocos promaucas, que corrieron a llevar la nueva hasta el campo de Lautaro. Los españoles les siguieron de cerca y no les dieron tiempo para que prepararan una nueva defensa. Lautaro notó que el pánico hacía presa en sus filas, y juzgando que en esos momentos tenía la pelea perdida, decidió retirarse. Lo hizo en buen orden y conservando su guardia araucana casi intacta. Sus aliados promaucas, sin embargo, habían sufrido fuertes bajas y los sobrevivientes se habían apresurado a desertar, huyendo por las montañas y los senderos ocultos de los bosques. Godínez no se atrevió a seguirle esta vez y regresó a Santiago. Allí se encontró con el gobernador Villagra, que volvía de las provincias del norte. Al imponerse Villagra de la retirada de Lautaro, juzgó oportuno organizar un gran ejército y salir en su persecución. Los españoles habían obtenido dos victorias sucesivas y era el instante más propicio, pues para descargar un golpe de muerte sobre los araucanos. Partió a principios del verano con un gran destacamento de caballería en dirección a la imperial. Grande fue su sorpresa al no hallar rastro siquiera del caudillo araucano. Todas las tribus del sur estaban pacíficas, los trigales lucían su oro y hombres y mujeres trabajaban como de costumbre. Ni una amenaza, ni una flecha, ni una emboscada. Hizo el viaje más pacífico de su vida. La tierra parecía florecer bajo el sol ardiente de enero y a los ojos del gobernador se ofrecía un mundo de paz y de trabajo. Igual que don Pedro de Valdivia, Villagra creyó ver su obra terminada. Pensó que la dominación española por fin se imponía y que la raza indígena estaba derrotada para siempre. Orgulloso de haber sido él quien conquistara finalmente las indómitas poblaciones de Chile, estaba seguro de que su majestad le confirmaría en el cargo de gobernador que él se había tomado por la fuerza después de la muerte de Valdivia. Con una sonrisa amplia y una canción en los labios hizo su entrada en la imperial. Los indios le veían pasar con una mirada indefinible. Silenciosos y distantes, no se podría haber dicho si ocultaban un puñal o un presente en la mano que estiraban. Pasó el verano y las primeras garúas de abril devolvieron los achaques al gobernador. Maldiciendo el clima húmedo y frío de aquellas regiones, montó a caballo y dio la orden de regresar a Santiago. En su imaginación de aventurero, este viaje de regreso asumía los caracteres de una apoteosis. Se veía llegar triunfante y jefe absoluto de la colonia, mientras los pacíficos santiaguinos y los indios yanaconas le acogían en medio de aclamaciones y vivas. Avanzó así hasta el otro lado del Maule. Un día llegó hasta su tienda un mensajero de Santiago. «Señor, Lautaro se ha rebelado nuevamente y marcha contra la capital». «¿Pero es posible? ¿Por tercera vez se atreve ese caudillejo a poner en peligro mi mando y la vida de la colonia? Pues ha de ser el demonio mismo si esta vez sale con vida de la aventura. Yo le enseñaré a oponerse al poder de su majestad». En efecto, por tercera vez el ejército de Lautaro marchaba contra Santiago. Después de la sorpresa de Gualemo, el joven general se había retirado hasta sus valles nativos y permanecido allí durante 2 meses. Los caciques se habían vuelto a reunir y la flecha de la guerra había sido ensangrentada nuevamente. Por tercera vez Lautaro fue elegido jefe supremo y por lo tanto debió ponerse a la cabeza de sus guerreros para atacar a los españoles. Esta vez Lautaro era un hombre diferente. Venía acompañado de un gran séquito. Detrás de su guardia araucana marchaba otro ejército comandado por un amigo suyo llamado Chillicán. Lautaro tenía el ceño hosco y manejaba a sus soldados con disciplina de hierro. Se le notaba irritado y violento. Se mantenía solitario y en su actitud parecía traicionar cierto personal desengaño. Guacolda le acompañaba otra vez, pero era incapaz de alegrar el rostro de su esposo. Antes de iniciar la marcha, Lautaro había arengado a su ejército. «No esperéis ayuda de las tribus cobardes que habitan los alrededores de Santiago. Bastantes veces me prometieron ayuda y otras tantas me traicionaron. Sed violentos y déspotas con ellos. En realidad se merecen la esclavitud en que les mantienen los extranjeros. En tiempo de guerra no puede haber clemencia. Les haremos venir a nuestro bando por la fuerza. Con el látigo les enseñaremos a respetar a su tierra y a dar la vida por ella. Tratadles como tratáis a los conquistadores cuando los tomáis prisioneros. Entrad a saco en sus poblados, no hagáis distinciones. Apoderaos de todo el botín que encontréis, sea español o de los promaucas». Sus guerreros saltaron de júbilo ante semejantes recomendaciones. Este era el tipo de guerra que a ellos les gustaba. Guerra bárbara, sin piedad, a muerte. Así, avanzando como un águila enfurecida a la cabeza de una manada de lobos, Lautaro fue sembrando el terror y la muerte a su paso. Fueron tantos los horrores cometidos por sus hombres que Chillicán, avergonzado, le llamó la atención un día. «Esto no puede ser, Lautaro», dijo. «¿No nos has traído aquí para luchar contra nuestros hermanos? ¿Qué es esto? ¿Es una guerra contra los indígenas o contra los españoles?» A lo cual el toqui respondió con altivez. «Yo soy el que manda y todos, entiéndelo bien, todos, desde el último recluta hasta mi segundo, me deben ciega obediencia». Chillicán se marchó enormemente entristecido. Nada podía hacer él en este caso. Aguacolda tan solo le dijo: «Tu esposo marcha a su perdición. Malos espíritus le habitan ahora y le oscurecen el entendimiento. Se deja enloquecer por el odio y el deseo de venganza. Su guerra no tiene ya la santidad de antes, ahora es un bárbaro que conduce a otros bárbaros». Guacolda observaba a su esposo y sufría porque adivinaba la tragedia que roía el alma de Lautaro. Ella también había vivido con los españoles y conocía su valor y dignidad, el amor que sentían por la patria y el respeto a su monarca. Era penoso ver que su propio pueblo parecía carecer de virtudes tan fundamentales. Lautaro había intentado engrandecer la nación araucana a la imagen de la España grandiosa y genial que había presentido en su contacto con Valdivia, y ahora no estaba seguro de haberlo logrado. Guacolda comprendía esta amargura, pero no podía combatirla, no podía hablarle porque estaba cierta de que él veía las cosas tan claras como ella. A veces el hombre sabio y prudente, el más noble de los varones, tiene que descender hasta la barbarie para tratar con los bárbaros. A las bestias feroces no se les mata con dulces palabras, sino con el puñal o la bala. Así hay que actuar a veces con los hombres que se empeñan en mantener el reinado de la selva. Rodeado de salvajes, Lautaro se empeñaba en una lucha santa contra los invasores de su patria. La justicia de su causa era mucho más alta que cualquier pecado ocasional. Él peleaba para el futuro. Él defendía la tierra que siglos más tarde iba a ser la tierra de los chilenos hoy. No podía, pues, detenerse ante pequeños escrúpulos. Desterrando todos los temores, con el gesto huraño, callado y violento, venía en marcha forzada contra Santiago, dejando tras sí un reguero de sangre y la leyenda de sus hazañas. Avisado por sus espías, se atrincheró al otro lado del Mataquito, bajo un cerro llamado Chilipirco, entre una acequia y un carrizal. Allí se disponía a cortar el avance de Villagra y a impedir la llegada de cualquier refuerzo desde Santiago. Pero Lautaro no sabía que sus movimientos eran también espiados. En efecto, tan pronto como Villagra atravesó el Maule, supo dónde y con qué propósitos Lautaro se había fortificado. Ignoraba, sin embargo, su exacta posición. Desde Santiago, mientras tanto, el incansable Godínez había salido con una pequeña fuerza de caballería dispuesto a derrotar por tercera vez a los araucanos. Sucede, pues, que en el espacio de 6 u 8 leguas, tres ejércitos evolucionan, se buscan y se tejen celadas, sin poder encontrarse, no obstante, para decidir la situación en una batalla. Conforme a su nueva táctica, Lautaro movía sus ligeras columnas por las dereceras del Mataquito y del Lontué. Habría sido imposible cogerle en tales circunstancias y obligarle a una batalla campal. Por lo demás, los españoles conocían el poderío de los araucanos y no deseaban arriesgarse en una lucha decisiva. Había llegado el momento en que la suerte del reino de Chile se iba a definir en unas cuantas horas. Lautaro venía dispuesto a jugarse el todo por el todo. Sus fracasos anteriores no habían conseguido sino exasperarle y avivar su entusiasmo bélico. Los españoles, por su parte, sabían que una derrota en esos instantes significaba la caída de Santiago y el fin de su dominación. En aquellos valles de naturaleza generosa, más bien que el destino de unos pocos hombres, era el destino de toda una raza lo que estaba en juego. Pasaron los días. El ejército de Godínez apareció un día a la vista del campo de Lautaro, pero luego misteriosamente desapareció. El gobernador Villagra era un hombre ducho en triquiñuelas, menos estratega pero más astuto que Valdivia. Decidió escoger a Lautaro por medio de una artimaña. Envió un mensajero con un papel para Godínez en el cual le ordenaba que se le juntase en un lugar cercano al pueblo de Curicó. Fue entonces que Lautaro perdió de vista a Godínez. Los dos ejércitos españoles se unieron y juntos prepararon el ataque contra los indios. Pero aquí no acabó la astucia del gobernador. Sabiendo que Lautaro tenía amigos a lo largo de todo el camino central a Santiago, amigos que le mantenían informado de cualquier maniobra que hacían los españoles, decidió enviar su equipaje a la capital y para ello disfrazó a sus sirvientes de soldados, poniéndoles los clásicos sombreros, gualonas y capotillos. Los espías de Lautaro, que les vieron pasar de lejos, creyeron que se trataba de Villagra y su ejército, huyendo atemorizados. Inmediatamente hicieron llegar el informe al jefe araucano y éste, naturalmente, se descuidó. Esto era exactamente lo que el gobernador quería. Lautaro pensó que los conquistadores le temían y decidió seguirles en ruta paralela hasta las vecindades de la ciudad, para allí darles la batalla final. Desde aquel día, sabiéndose libres de enemigos por el momento, Lautaro y sus hombres descansaron. No hubo rondas nocturnas ni avanzadas. Los centinelas se quedaron dormidos en su puesto y no fueron colgados de dos picas. Villagra y Godínez vieron llegado el momento de atacar. Una tarde analizaban los detalles de la empresa cuando un visitante extraño se apareció en su tienda. Los dos guerreros le miraron con desprecio e impertinencia. El visitante era un indio de miserable aspecto. Se hacía acompañar por un lenguaraz, que así se llamaba a los intérpretes en aquel tiempo. «¿Qué deseas?», le preguntó el gobernador con voz seca. «Vengo a ofrecerte la cabeza de Lautaro», respondió el otro con voz opaca y un gesto malo en el rostro. Los dos españoles le observaron con interés y de pronto cambiaron su actitud hacia el hombre. «¿Cómo es eso?», preguntó Villagra. «La cabeza de Lautaro». ¿Es que le has muerto acaso? No, señor, no le he muerto. Pero tú sí puedes matarle si sigues mis consejos. Veamos, habla claro y rápido. Si me das buenos informes, te daré todo lo que tú quieras. Oro, tierras, caballos, lo que desees. Pero si me traicionas, te haré destrozar por mis perros rabiosos. No, señor, no te engañaré. Te juro que he de decirte la verdad. Y así el traidor comunicó a los españoles el sitio exacto donde se acampa Lautaro, el descuido en que se hallaba su campamento y la mejor manera de caer sobre sus hombres por sorpresa. Mientras el hombre hablaba, los españoles le observaban con curiosidad. Era un indio de mediana estatura, de piel morena, de ojos débiles y pequeños. El cabello era negro e hirsuto. Toda su persona era sucia y desagradable. No pertenecía a la servidumbre del gobernador. En realidad venía del campamento mismo de Lautaro, donde había andado merodeando. Hablaba con una sonrisa mala que le desfiguraba la boca, demasiado cortés. Se le veía cobarde e hipócrita. Cuando acabó de hablar, Villagra le dijo a Godínez: «Esta vez no se escapará. Parece que el fin se acerca para el famoso caudillo». «Es extraño que sea un hombre de su misma raza quien nos lo entregue», reflexionó Godínez. «Habría preferido que sucediera de un modo más noble, en una batalla franca». «Ningún medio es malo para ganar una batalla», dijo el gobernador. «Le salvaremos la vida, eso sí. Antes de marchar esta noche, hablaré a nuestros soldados. No me importa que sean implacables con el enemigo. Por el contrario, les ordenaré que acaben con todo el ejército araucano. Pero deben respetar la vida del caudillo. Hemos de capturarle vivo, porque es necesario que se lo enviemos a su majestad en España como un ejemplo de los hombres que produce esta tierra de América». Así como lo había dicho, así lo hizo Villagra. Antes de partir, arengó a sus soldados y ofreció un premio a quien cogiese vivo a Lautaro. Parecía enorgullecerse con el solo pensamiento de hacer esa noche un prisionero que causaría la admiración de las gentes de Europa. Al anochecer, partieron los españoles. Era un ejército numeroso y selecto. Allí iban los mejores hombres de la conquista de Chile: los tres Villagra, Godínez, Escobar, Diego Cano, el famoso Andrés de Nápoles, Alonso de Miranda, Mariño de Lovera. La flor de los caballeros, valientes soldados curtidos por el fragor de 100 combates. Adelante envió Villagra al traidor, el Lenguaraz y dos soldados. No quería ser víctima de una emboscada. Mientras tanto, a la cabeza de su ejército, él se fue, no por el lecho del río, sino por Las Palmas, en línea recta hacia Chilipirco. Poco después de la medianoche, los cuatro adelantados retornaron. Uno de los soldados dijo al gobernador: «Señor, el indio te ha dicho la verdad. Ocultos en la sombra hemos llegado hasta la misma tienda de Lautaro. No hay centinelas, todos duermen, no tienen idea de lo que les va a acontecer. Cuando nos allegamos a la tienda de Lautaro oímos dos voces, parecía que se contaban un sueño, pero luego se callaron. Deben de haber vuelto a dormirse». «Está bien», dijo Villagra, «pero no atacaremos de inmediato. Vamos a rodear completamente su campamento y al amanecer caeremos sobre ellos. Y cuidado, que no quede sino el caudillo con vida».